Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy buenas noches, soy Ramiro Lomelí, como siempre dando a ustedes una muy cordial bienvenida a este, el programa más inteligente de toda la radio en Latinoamérica y puntos circunvecinos, ¿no? Lo digo porque contamos con Gabriel Arios, con Patrick O'Hare. O'Hare, algo así. Y Pavel Neikame, que le aportan mucha inteligencia a este programa. Yo simplemente soy aquí el anunciador del circo, ¿no? Pero ellos son las, por supuesto, las estrellas. Y hoy vamos a intentar ser más serios. Ah, ya llegó también Jorge Ramírez León. Pásale. Un titán de la poesía universal. ¡Ah! un poeta mayor de Jalisco. Claro, bueno. Titán, porque esa era la marca del refresco que bebía. Bueno, y aprovechando que está aquí Patrick, decíamos en el programa pasado, Gabriel, que intentaríamos analizar, entender estos fenómenos independentistas, separatistas, y este asunto que a estas alturas suena un poco raro, un poco extravagante, un poco como sacado de un bazar de antigüedades, que es fundar una nación y una república, ¿no? Es decir, porque han pasado tantos años y durante los cuales hemos estado como acostumbrados a que el mapamundi no se mueve, ¿no? Quizás salvo lo de los 80s en Europa Oriental, ¿no? Aquella, lo que llamaron la balcanización, conflicto, ¿verdad?, racial, que voy, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera. Y yo no sé si con raíces históricas mucho más lejanas, profundas, incluso diferenciables, es que se tenga que observar lo que hoy o ayer, no sé, según los usos horarios, ocurrió en Cataluña, allá en España, pero que ha sido acompañado de ímpetus nacionalistas. O sea, no solamente separatistas o independentistas, sino nacionalistas, que es distinto, ¿no? En otros lugares de Europa, como es el caso de Escocia, que es de donde viene y nos visita Patrick. Entonces yo creo que él nos puede ayudar a entender ahí, porque además, como nosotros nada más observamos el asunto mediáticamente, y luego hay quien les llama fascistas al gobierno español, hay quien le llama fascistas a este gobierno catalán, ¿no? Hay quien le otorga legitimidad al gobierno español y una visión de la España a la que estamos acostumbrados, y hay quien dice que los legítimos son los independentistas, ¿no? Entonces yo realmente estoy muy confundido. Yo no entendí nada. No sé, sí, y tratando también de darle continuidad a este programa con el anterior, el asunto y el tema definitivamente es la democracia, pero desde luego que son situaciones de entrada muy distintas, Escocia, en este caso España, ¿no?, Cataluña, pero hay una situación que las hace similares, es decir, como lo decía Patrick en el programa anterior, el asunto es que el tema de la democracia no va a dar marcha atrás. O sea, las decisiones que se hayan tomado se tomaron y en todo caso, bueno, sería mucho muy difícil que hubiera otro referéndum, ¿no? Entonces, pero en nombre de la democracia, es decir, de la legalidad, ahora España va a aplicar, o ya está aplicando, yo no sé, un artículo, el 155, sí. Y entonces prácticamente, voy a utilizar un término muy vulgar, quita al gobierno catalán y convoca elecciones. Eso también es democracia. No, bueno, y no sé si recuerden también lo que decía Jorge en ese sentido, ¿no? Que se puede hacer una separación, se puede lograr una autonomía, pero hay cuestiones culturales, económicas ya establecidas que es muy difícil que se logren sortear. Ahí la complejidad, ¿no? del asunto. O sea, creo que a partir de aquí se pone más difícil, ¿no? Porque a mí me parece que sí. Las dos partes, no sé. ¿Qué nos puede decir Patrick? Mucho. Puedo hablar del caso escocés. Milité en la campaña por la independencia de Escocia hace unos años ya. ¿Se escucha bien? Sí. Recibimos compañeros catalanes, ¿no? Me acuerdo, yo formaba parte de un grupo que se llamaba Independencia Radical, que era de izquierda, que quería como una independencia anticapitalista, ¿no? De una manera así, como veía esa oportunidad de un referéndum sobre la independencia como para crear una sociedad, un Estado más justo, ¿no? Con distintos fundamentos, distintos... yacimientos sería, ¿no? Algo así. Cimientos. Ajá. Y entonces creo que lo que podría decir comparando los dos casos, ¿no? Que de una manera más contemporánea, no tanto las raíces históricas, porque podemos hablar de eso también, pero que sí gestionó el Estado británico, gestionó esa cuestión de la independencia de su perspectiva mucho mejor y de una manera mucho más eficaz que el español, porque le dieron el derecho a un referéndum, dijeron que iban a respetar el resultado, pero hicieron una campaña que era como algo de amistad, así que hablaron de love bombs, ¿no? Una bomba de amor hacia los escoceses, ¿no? Vinieron a visitarnos, te queremos, los ingleses nos escribían cartas para que no, que se queden, pero a la vez hicieron una gran campaña de miedo, que nosotros decimos Project Fear, Proyecto Miedo, que era como que no, que ustedes no van a poder quedar en la Unión Europea, todo va a ser mucho más caro. El primer ministro juntó a los grandes empresarios del país, de los supermercados, también los dueños de los supermercados, para que ellos hicieran un anuncio diciendo que todo iba a estar mucho más caro. Y solo un supermercado, creo que era el Aldi, que dijo que no, que iba a hacer eso. Entonces ahí vamos a comprar nuestras cosas. Así, bueno, boicoteamos un ratito. Pero está, entonces, si digo no, fue como muy peleado por nuestra perspectiva. Fue triste perder esa oportunidad, pero desde el punto de vista del Estado británico hicieron todo bien, ¿no? Y además podían como presentarse como respetuosos de la democracia y tal. Bueno, el caso español, donde, bueno, en Escocia en el voto hubo una diferencia de 5 puntos, ¿no? Pero esto... 55 por quedar adentro del Estado británico y 45 no. Pero durante mucho tiempo eso se iba achicando, porque durante mucho tiempo era en realidad solo un tercer parte de la población que apoyaba la independencia. Y en el caso catalán, también los que están a favor de la independencia están en una minoría. Entonces yo no sé por qué el Estado español no simplemente le dio el derecho a un referéndum y dijo que diría que podría respetar el resultado, porque yo para sí. Mí más probable que hubieran ganado los que iban a quedar adentro del Estado español, pero en vez de hacer eso han dejado campo para los independentistas, y después ahora critican al gobierno catalán a decir no, pero ¿cómo ustedes pueden hacer eso si los sondeos dan que los dan una mayoría para los que quieren quedar? Pero bueno, esto es como criticarlo después del hecho de no darle la opción de tener un referéndum legítimo respetado por el Estado español, ¿no? Hay una crisis de los instrumentos democráticos, sí. ¿No? Sí, y un asunto que queda pareciera quedar simplemente en el ámbito de la opinión pública todo, ¿no? Y es que también se tiene que pensar un poco en la Constitución española, pues, ¿no? La Constitución de España se escribe casi inmediatamente después de la muerte de Franco. Exacto. Y todavía con el franquismo muy al rojo vivo, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, claro que tiene artículos y elementos de corte facha, pues, ¿no? O sea, eso es sumamente evidente, pues, ¿no? Y por supuesto que tienen un proyecto democrático rancio, pues, ¿no? Para la época, porque además es una constitución que ha recibido muy pocas reformas a lo largo de los años, pues, ¿no? La propia existencia de este artículo 155 es prueba de lo mismo, pues, ¿no? Que es un artículo que acusa de sedición, pues, ¿no? De alguna manera a los representantes políticos de una comunidad libre si esta se declara independiente, sí. Pues, ¿no? Y bueno, también sí. Permite la supresión por a través de medios violentos, pues, ¿no? Siempre se ha dicho que España llegó tarde a la modernidad, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. Y es lo que estás diciendo, pues, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahora los líderes españoles sí se basan más bien, hablan de la democracia, pero realmente están hablando de la Constitución, que es un objeto histórico de cierto momento congelado en el tiempo, ¿no? Como ellos lo hablan como si fuera eterno, como si fuera incambiable, que, ¿no? Y sabemos que no es así. Muy en el discurso español, ¿no? Adelante, sí, como letras de oro. Sí, ¿no? Sí, no, y, sí. Y ya sabes, la onda católica, ¿no? Sí, yo creo que además es un proceso más bien de la descolonización, pero ya es al domicilio, es ahí mismo, en Europa, porque fuera de Europa se descolonizó África, ¿no? Y también Asia, ¿no? Vietnam, digamos que es el ejemplo más amplio y más vil, ¿no? Y es lo que creo desde acá, desde América Latina, desde el tercer mundo, desde mi condición casi india, de indio, como dijo hace un momento Pavel, me parece que el pensamiento europeo político, democrático, más una democracia no entendible para nosotros, es rancio, ¿no? Porque es para conservar el asunto, ¿no? En Transporting, no olvido una escena en donde están los chavos, creo que cerca de la vía del tren. Ah, Y entonces dice uno de ellos, es que nosotros vamos a ser chingones, independientes, y que nosotros los escoceses, nosotros los yonkis, ¿no? En ese momento. Y alguien le dice, no te preocupes, cabrón, no pienses en eso. No somos más que una colonia inglesa, ¿no? Escocia. Escocia es mucho más grande territorialmente que Inglaterra. Sí. Pero Inglaterra, no olvidemos que, por ejemplo, en el siglo XX... en la primera, tercera parte, y antes de eso, toda la era victoriana, Inglaterra llegó a ser poseedora del 33%, 30% de toda la tierra. Canadá, Australia, sí. Archipiélagos aquí y allá, ¿no? El poderoso, ¿no? Sus herederos ahí están, ahí aquí arriba, ¿no? Donald sí. Trump y sus cuates. Uh-huh. Y es Donald Trump ahora burdo, pero también estuvo Kennedy y todos. Uh-huh. Provienen de esa misma condición colonialista, ¿no? Y entonces la democracia pues no emerge. Pues como aquí los Ramírez y lo acomodan. León, ¿no? Rancios, sí. Sí, ¿no? Yo creo que ese es un problema de la democracia. En México la democracia nació tullida, nació enferma, ¿no? Sin emular a César Vallejo de que cuando yo nací Dios estaba enfermo, ¿no? Pero sí, la democracia en México nace para tener las mismas condiciones del cacicazgo, de la Iglesia Católica, del poder del poder sustentado en la tenencia de la tierra y para la instalación de una democracia simulada, ¿no? Incluso nuestra primera forma de gobierno independiente es imperio, ¿no? Y hemos venido arrastrando con esta lucha entre las dos formas de pensar, o el liberal o el conservador. Hoy están juntos, coludidos, es una democracia. Como si nada, ¿no? Sí, y sucede lo mismo, creo, en Europa, en España concretamente. Me parece que el desprenderse de la Cataluña es la descolonización de Cataluña, ¿no? Y sí. Que puede arreglarse, según yo, porque puede haber arreglos económicos, porque los que están en contra son los amigos de la globalización, y la globalización no lleva implícito la no regionalización. La regionalización es un factor es un dínamo de crecimiento, ¿no? Nada más sí. Que no lo han querido dejar. Oye, por obvias razones nos es más fácil hablar de España que de claro. ¿no? Que sí, de Gran Bretaña, digamos, ¿no? Sí. De todo. Pero lo comento porque también es mucho más reconocida históricamente la democracia en inglés que la democracia en español, ¿no? Sí, digo, pero, hasta donde yo entiendo es como más pura, digamos, ¿no? Yo no sé. Sí, pero también lo de la campaña así por la independencia en Escocia tiene raíces fuertemente democráticos. ¿Por qué? Porque Margaret Thatcher no era votada por escoceses. O sea, cuando ella entró al gobierno, tuvimos décadas sin representantes conservadores en el Parlamento Británico. Entonces, nosotros siendo 5 millones y ellos 55 en Inglaterra y Gales, no teníamos, nuestra voz no contaba para nada. O sea, nosotros, no era nuestro gobierno, ¿no? ¿No? Como decían los españoles que yo no les voto o no son mis representantes, era realmente así en Escocia. Entonces nosotros decimos, todas esas decisiones del gobierno de Thatcher, de desindustrialización de nuestra economía, cerrar las minas, cerrar los astilleros, todo eso fue hecho sin nuestro consentimiento, ¿no? Y entonces de ahí surge, bueno, una de las razones para mí más importantes por la independencia en Escocia. Nuestra voz no cuenta para nada aquí y el gobierno está haciendo cosas que nosotros estamos en contra, que nos perjudica, ¿no? Que también ha sido siempre el reclamo que se le ha hecho a la democracia, pues, ¿no? Que después todo es un sistema que pretende explícitamente la supresión de los deseos de las minorías, pues, ¿no? O sea, esta dictadura de la mayoría no puede implicar sino también un proceso de violencia, pues, ¿no? Sobre los encontrados menos. Porque pues, las mayorías se inventan, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, es que el mismo término es muy, muy complejo, ¿no? Si partimos desde sus raíces etimológicas, pues vemos precisamente su complejidad, ¿no? Porque la democracia, conforme yo escucho, no puede ser lo que etimológicamente significa, ¿no? O sea, de lo que originalmente se formó incluso el concepto, ¿no? No a través de un conteo. Democracia, ¿no? Ahora, evidentemente, es todo tan complejo que no hay una democracia en ese sentido, sino hay un desarrollo muy diferente, una evolución muy diferente, precisamente, disculpen el término, pero sí, con todas esas circunstancias, y en este caso, España, Gran Bretaña, pues estamos hablando de culturas muy, muy, muy, muy diferentes. Estaba incluso yo pensando en que mientras España estaba buscando colonizar y explotar, ¿no? Gran Bretaña los esperaba y les quitaba lo que explotaban. Entonces, me quiero imaginar como una especie de inteligencia, no quiero ser racista y así, pero sí. Cuando pues que cuando yo tengo el conocimiento y bueno, absolutamente todo a mi favor, puedo, en el programa anterior utilizabas la metáfora tú de ver el río desde afuera, ¿no? Y no estar dentro de él padeciendo, ¿no? Yo creo que eso permite un poco también el que se trate de dos culturas totalmente con desarrollo, yo diría, intelectual muy, muy diferente. Eso cuenta, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra, para Gran Bretaña, para lograr aparentar aquello, pues ese circo, ¿no? De que vamos a hacerlo y ahora quieren independizarse, vamos a hacerlo. O sea, esto es inteligencia, definitivamente. Oye, ahora que comentabas las raíces etimológicas de esto de la democracia, pues son griegas, ¿no? Sí. Y nos refiere, es que esto puede sonar contradictorio, pero nos refiere a comunidades pequeñas comparadas con, ya no con estos países, sino con estas ciudades que ahora vivimos, ¿no? Que son de millones de personas. A mí me parece que yo no sé cuántos habitantes habrá tenido Atenas, ¿no? En aquellos tiempos clásicos. Pero digo que va a sonar contradictorio porque parece la democracia o aquella democracia operar en una comunidad con identidad. Y la contradicción comienza cuando nosotros conseguimos a la democracia como la vida plena del individuo, no necesariamente de la comunidad, ¿no? Pero estos llamados a la democracia son llamados desde la comunidad, desde la identidad, no desde el individuo. aunque una comunidad también puede ser un individuo, ¿no? No sé, digo, es que ahorita lo pensé en voz alta porque algo se me tiene que ocurrir decir, ¿no? Claro, claro, porque sí se da esta situación, pues, con las democracias, donde de repente la participación ciudadana es a través de preguntas cerradas, pues, ¿no? O sea, se te hace una pregunta de sí o de no, pues, ¿no? Los referéndums. Un referéndum, por ejemplo, pues, ¿no? O vas a votar por cuál de estos candidatos, pues, ¿no? Pero eso de ninguna manera puede representar una democracia, porque ante una democracia las preguntas deberían ser abiertas, pues, ¿no? No se debería preguntar qué prefiero, pues, ¿no? Sino, en todo caso, que... Sino exprésate. Ajá, claro. Oye, ahora, yo vuelvo al asunto de que es un asunto más de opinión pública, porque el referéndum, la consulta popular, etcétera, etcétera, son, y la encuesta, son instrumentos de opinión pública, no son instrumentos necesariamente que tengan el alcance de lo democráticamente en términos políticos, ¿no? Sí, pero a la vez yo diría que como que no hay una como no hay una democracia esencial, o sea, tiene sus raíces griegas, tiene su etimología, pero que muchas veces hay como lemas que son esto no es la democracia, esto no lo es. Y yo diría en realidad hay distintas formas de democracia, hay como una democracia representativa y para muchos estos no es una democracia verdadera, pero uno sabe bien cuando se le quitan esa democracia cuenta, ¿no? Cuando se le quitan los votos, cuando le quitan el derecho a votar, aunque sea la democracia una farsa, muchas veces cuando se da ese cambio, la gente está bien consciente que algo pasó. O sea, ni siquiera lo racionalizas, lo sientes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que también es que la democracia es para fundar un Estado, ¿no? Y la fundación de un Estado para preservar las condiciones que se tienen del propio Estado, no para nutrir a la misma democracia, sino para preservar los intereses del poder facto, ¿no? O sea, no estamos hablando de la democracia del topo suranus, ¿no? No, no, porque decía Patrick, la democracia es leíble de muchas formas, ¿no? Alguna vez, cuando iba a la escuela, fui muy poquito, oía que la democracia en México era indirecta. No, porque estaba manejada, había un solo partido, ¿no? Luego dijeron que democracia dirigida, ¿no? Y luego democracia dirigida. Sí, dicen que es democracia incipiente, pero tenemos no sé cuántas décadas con incipiente. Pero ¿para qué ha servido el sistema democrático del siglo XX en México? A partir de hace 100 años con la Revolución Mexicana, para preservarlo, para nutrir precisamente a la misma democracia, para que los distintos sectores pues crezcan, ¿no? Somos un país sin ciencia, sin tecnología, ¿no? Somos un país totalmente dependiente económicamente. Entonces, la democracia ha servido para que se entregue la luz, ahora, el gas, y todo, ¿no? El petróleo. ¿A dónde vas a enviar? No hay qué bueno que comentas esto de la dependencia económica, porque los fenómenos independentistas se han dado en regiones con identidad, pero también con autosuficiencia económica, ¿no? Y no es el caso nuestro, y eso es lamentable, ni es el caso de muchos, de la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, ¿no? Que son dependientes económicamente. Un factor independentista en México en ese momento sería desprendernos de Estados Unidos, ¿no? ¿Y eso cómo? ¿Cómo si, por ejemplo, estamos amarrados por todos lados? El Tratado de Libre Comercio es una muestra clarísima, no solamente la dependencia económica, sino del poder, ¿no? De quién tiene realmente el poder en este país. El poeta salvadoreño, Roque Dalton, en los 70s, decía que daba el nombre del presidente de El Salvador. Fulano de Tal es el presidente de El Salvador, pero es más presidente de El Salvador el presidente Fulano de Tal de Honduras, y es más presidente de El Salvador y de Honduras el presidente de México, y el presidente de México, El Salvador y Honduras es, y da el nombre de presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿nosotros de qué nos vamos a depender? ¿De qué nos vamos a independizar? ¿No? Pero ahí esa cuestión de independencia y interdependencia, ahora como es muy corriente también en Gran Bretaña, porque el partido que nos llevó, o sea, hizo la campaña para que saliéramos de la Unión Europea, se llamaba el partido de la independencia del Reino Unido. ¿Independencia de qué? Independencia de la Unión Europea. Pero ya se dan cuenta que en realidad, o sea, la independencia pura, si no existe, o sea, uno tiene que tener sus aliados, estamos hablando en otra escala, ¿no? Pero uno tiene que tener sus aliados, en ciertos momentos, o sea, el término del tercer mundo, ¿dónde salió? Salió del movimiento no alineados, que no era un marco de pobreza en sus inicios, no era una marca de que ni de Estados Unidos en ese ámbito, ni capitalista así, ni comunista de la Unión Soviética, ¿no? Entonces ahí uno podía tener aliados, o sea, y ahora en Gran Bretaña que salimos de la Unión Europea, precisamos aliados y los más cerca y los más, ¿no?, que comparten economías, historias, etcétera, son los de la Unión Europea. O sea, esta independencia pura para mí es como, es algo de una ilusión, ¿no? Gabriel. Anuncio libertades, independencias y democracias que harán palidecer a todas las políticas de la Tierra. Walt Whitman. ¿Qué les parece si nos vamos un poco al contexto mexicano y qué mejor pretexto que escuchar a Cuco Sánchez hoy viernes por la noche? otro Jacobo. Pinche borracho. Sí, sí, sí. Escuchamos a Cuco Sánchez, la primera canción que tenemos. ¿Cuál? De ayer, pasado de un romance que fue, caminos donde sangrará mi corazón, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos el alma de esperar. Desangrará mi corazón, recordar su amor es volver a vivir las horas que ya se fueron, no volverán. Recordar su amor es volver a vivir las horas que ya se fueron, no volverán. A ver, ya regresamos. ¿Cómo le damos continuidad a esto, Gabriel? Bueno, yo partiría de lo que acaba de decir Jorge, ¿no? Es que en México la democracia no existe. Hay un sistema político que es como un juego para aparentar una democracia, ¿no? O sea, todos jugamos un papel, algunos muy importante, otros menos, pero hay una simulación. Yo creo que comparándolo a grosso modo y muy grotescamente con el caso europeo, yo digo que el desarrollo de las democracias es tan diferente que bueno, aquí, insisto, no hay ni siquiera una democracia. O sea, esto es irrisorio, es ridículo. Si lo trasladamos esto al discurso político, cualquier político, no sé, del PAN, por ejemplo, que hablan a nombre de la democracia, o los de Morena, que también lo hacen, o los del PT, o los del PRI, todos hablan linduras de la democracia, ¿no? Y dicen, pues, que son democráticos, pero es una apariencia. Pero, o sea, internamente las instituciones no son democráticas, los organismos no son democráticos, el sistema educativo, las instituciones en el sistema educativo no son democráticas, ni siquiera de las universidades populares, ¿no? Ya no se diga de las universidades que son privadas, ¿no? Entonces, yo partiría de eso primero, ¿no? Que hablando de diferencias, pues lo que hay en México no es ni siquiera una democracia. Pero yo quisiera reubicar esto que has dicho, o sea, como ampliarlo geográficamente, porque a mí me parece que, claro, hay diferencias económicas. Culturales, yo lo pondría en duda, lo revisaría, porque en México hay mucha cultura. Pero a mí me parece que en Europa también se están preguntando si tienen democracia. Seguro. O sea, digo, porque también los grandes corporativos tienen a los gobiernos de gerentes, ¿no? Igual, o sea, la diferencia es de pobreza económica, material, nada más. ¿No? Que se convierte en pobreza también espiritual y política. No, pues, porque no sé, te voy a decir por qué. No sé, bueno, yo se me ocurre preguntar, sí. Pero me ocurre preguntarle a cada uno de ustedes, principalmente a Patrick, si en Europa, si en Escocia o no sé, en España, se da, por ejemplo, una característica de la democracia en México que es el acarreo, por ejemplo, de que mucha gente va a un lado y no sabe ni siquiera por qué está ahí. No, eso no se da. A eso me refiero. Claro, bueno, a eso me refiero. Pero eso es económico, porque también, o sea, sí. Porque el acarreo aquí es para comer un pan, una en todo caso, beca, se da mucho en Argentina. Una despensa, sí, claro. Sí, sí. Es sí, económico, bueno, Gabriel. Sí, claro, empieza por ser económico, es la raíz, ¿no? Es la base, claro, ¿no? Pero luego te arrastra todo el ser, pues, ¿no? Así es, sí. Pero y es para seguirla manteniendo. Sí. La misma condición. William Burroughs, hablando de drogas, el almuerzo desnudo. En el almuerzo desnudo habla del problema de la droga, ¿no? Incluso en términos comerciales. Y da un ejemplo de que en México conoció a un médico y que estaba en Veracruz, me parece, en una campaña para la liberación de una epidemia, ¿no? Y entonces le dice, ¿cuánto va a durar? Le pregunta a Burroughs al médico y dice, pues mientras va a durar lo que nosotros querramos, ¿no? Va a existir, vamos a mantener el problema, ¿no? El problema no va a crecer, sino lo vamos a mantener hasta que se acabe el presupuesto y ya habrá otra epidemia en Colombia o en Brasil a donde podremos ir, ¿no? Ese es un ejemplo de la y porque hablaba Burroughs sobre la democracia, sobre la libertad, sobre la legalización de las drogas, para el impedimento de la violencia, etcétera, ¿no? Y creo que, a lo mejor estoy tomando un ejemplo burdo, pero que también la democracia en México, cuando menos, para eso ha servido también, para conservar las mismas condiciones del nulo desarrollo o del muy poco desarrollo. Nuestro desarrollo, ya por último, es por pura inercia. Si tenemos teléfonos celulares y lo que tengamos es inercia, no es como producto nuestro. Como tuvimos ferrocarriles en el porfiriato. Yo quisiera aprovechar a Patrick. O sea, ¿cómo qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? No, Patrick, no. Sí soy, pero no tanto, Patrick. No. ¿Qué tipo de preguntas se están haciendo al respecto de la democracia en Europa? Sí. Digo, porque parece ser frágil aún con autosuficiencia económica. O tenemos un mito de la autosuficiencia económica, o sea, a lo mejor no es tanta, pues puede ser frágil, ¿no? Yo no lo sé. A mí como me gustaría, no sé si fue en la pausa que veníamos hablando con Gabriel, hablaba de independencia como el romanticismo vulgar o algo así, ¿no? Nulo, como, pero en realidad nosotros, de mi perspectiva de la izquierda en Escocia, nosotros éramos como independentistas pragmáticos porque veíamos que ese fue el mejor camino, el camino más fácil para construir un estado más justo, ¿no? Una sociedad más justa, tener más control sobre políticas sociales, de economía. O sea, teníamos cierta fe en la democracia. Y yo no lo veo ese romanticismo como algo necesariamente vulgar. O sea, atraía a muchos artistas, muchos escritores para decir, vamos a construir algo aquí. Y no una democracia, una independencia como para quedar con lo que había o como para consolidar o cimentar condiciones sociales existentes. O sea, sino para no cambiarlos. O sea, y digo, somos pragmáticos también porque ahora surgió un líder de partido de los trabajadores de este partido muy, muy de la izquierda. O sea, uno que apoyaba todas las causas populares, uno que surgió como líder de ese partido por accidente, porque habían juntado en un bar unos 3-4 de la izquierda, decir, bueno, ¿a quién le toca este año? Porque nunca vamos a ganar. Y le tocó a él y surgió elegido porque había una ola de apoyos. O sea, había un desgaste con políticos de carrera. Y todos sus rivales dentro de ese partido tenían el mismo discurso, no tenían ninguna personalidad suya, no tenían ninguna convicción política, ideológica, y él sí. Y entonces nosotros en Escocia muchos le votábamos a él, como en ese partido, que es un partido británico que no apoya la independencia, pero porque veíamos que por el camino ahí de ese partido podríamos llegar a una justicia social, ¿no? No sé si estoy yendo muy lejos de la pregunta, ¿no? No, pero, es que, a ver, si traduciendo, me parece que dices que no tiene que ver con identidad nacional, sino con... No, exactamente. Ajá. En realidad, y siempre decíamos, es una cosa importante, ¿no? El nacionalismo el movimiento independentista en Escocia, más bien podemos hablar de un nacionalismo, pero no era de sangre y de identidad, tierra, no era facha de ninguna manera, sino le hablábamos un nacionalismo cívico. Civic nationalism, eso se daba también en las condiciones del voto de la independencia en Escocia, que era que cada uno que estaba en Escocia en tal momento podía participar y votar, ¿no? Un polaco que había llegado el día anterior, como él o ella iba a formar parte de una nueva sociedad, trabajando, pagando impuestos y todas esas cosas, podía votar. Un escocés que estaba viviendo en Estados Unidos, fuera, no podía votar porque no vivía ahí, no pagaba impuestos. Nomás que se sentía escocés, no nos importaba. O sea, y yo apoyaba esa política de quién podía participar en el voto, ¿no? En ese ejercicio comparativo, desde luego que estamos hablando aquí de una madurez, ¿no? Por lo menos... Y una limpieza del pensamiento, ¿no? Es decir, porque no estás con ideas de identidad, de nación, de historia, ¿no? O sea, eso estorba, esos son lastres. Estás con el presente y con el asunto pragmático. Pragmático, ¿no? En el sentido de lo útil, lo que nos conviene. Sí, claro, lo práctico, claro, y eso es interesante, ¿no? Pero también está, según dice Patrick, también está sustentado engarzado con un pensamiento también político, con un pensamiento también intelectual, cultural, artístico, que hace, la semana pasada planteábamos, Ramiro decía que la poesía no sirve para nada. Yo creo que de alguna manera sirve. Oye, ni Dios, sí, ni la chingada, sí, o sea, nadie. Pero yo creo que el artista, si no es una obligación, cuando menos si es una... Yo lo pondría hasta como una obligación, el adoptar una postura también, no solamente de denunciante, ¿no? Sino de una postura ideológica al respecto de las condiciones de nuestro momento, ¿no? Ya no lo sé, Jorge, no lo sé. Pero, y creo que como el ejercicio que se hizo en Escocia, también sustentado en intelectuales, es importantísimo para que no sea vacío solamente un ejercicio democrático. Pero mira, Jorge, yo veo en México, y me parece que todo en Latinoamérica, que cuando hablamos de independencia, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de autosuficiencia, cuando hablamos de valor, ¿no? De valor propio, de autoestima, digamos. Sí, autoestima. Lo hablamos con el cordón umbilical. Estamos demasiados llenos en el pensamiento de ideas totalmente ilusorias, imaginarias, inservibles, de nación, del pasado, de lo antiguo, de la... Y entonces... Oye, la mujer esta, Patricia Chuy o Jesús Patricia, ¿cómo se llama la Marichuy? A Marichuy, ¿no? Esta candidata independiente. O sea, su valor es que es indígena. Y dices, ¿y por qué tiene que ser valioso ser indígena? O sea, entonces, ¿por qué no es valioso ser mestizo? Como es mi caso. O desempleado. O desempleado, o gay, o lo que tú quieras. O sea, ¿qué tiene de especial ser indígena? Bueno, yo creo que, va por otro camino, ¿no? Pero la idea es que ciertos pueblos indígenas como están más en lucha y en ellos como sobrevive algo de lo que es precapitalismo, ¿no? o no, o no capitalismo, ¿no? Entonces tienes una dualidad de que son pueblos que están fuertemente en lucha y resistencia, y en ellos hay semillas que un mundo que no es la que vivimos ahora, ¿no? O sea, lo planteo así, que ¿qué vendría, es algo de por qué se valoriza eso de ser indígena, ¿no? Vendría a aportar algo novedoso a estas alturas, ¿no? Sería novedoso, distinto, pues. Y no solamente es sistémico. Okay, no solamente puede ser sistémico en el sentido de que la población indígena vive en una etapa preindustrial, ¿no? Y, pero también hay una condición, digamos, casi ontológica, diría yo, o tal vez eso, porque los pueblos indígenas, los indios mexicanos, si los vemos, venden artesanías en las playas, van a Estados Unidos a vender artesanías, etcétera, etcétera, no son obreros. Han seguido conservando sus condiciones de desarrollo económico, su sustento económico. Son trabajadores no empleados, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero esa conducta, ese quehacer, es muy significativo, ¿no? Y además pensemos en que la población indígena en México es muy grande, si no es que la mayoritaria, cuando menos es muy grande, yo creo que una tercera parte. O sea, tiene razón, pero en el sentido de que se puede ser, pero igual los tipos, se puede ser obrero, se puede ser campesino, se puede ser indígena, y que no necesariamente será representativo esta señora de toda la nación, porque igual, pero sí de una condición de desarrollo de una gran parte de la población mexicana, igual de la población indígena. Digo, tampoco yo no estoy en contra, pues ni nada, ¿no? Ni la quiero denostar ni descalificar. Simplemente revisar. Pero es como, ¿no?, también una especie de equilibrio, o sea, en las condiciones. Porque también los indígenas, ¿no?, también los indígenas venden a sus hijas, ¿eh? Claro, sí, pero son, pero tienen otra, digamos, otras condiciones éticas que nosotros no compartimos, ¿no? Uh-huh. Pero son cuestiones ya más bien de cultura. A ver, pensemos que somos multiculturales y que sí es importante para el equilibrio del poder y de la democracia, ¿no? El pensamiento indígena. La presencia, ¿no? Sí. Reconocida, sí. Tengo una pregunta para ustedes. A mí me gustaría saber qué opinan. Como que cuando fue un acto así del golpe, un atentado de golpe en Turquía, ¿no? Para hablar de una cosa muy distinta. Tenía amigos anarquistas ahí en Cambridge, italiano y griego, y estaban festejando porque el golpe, porque decían que, bueno, parecido a lo que decíamos de Río, dijeron, bueno, ahora la historia se está moviendo, ¿no? Hay cosas que están pasando, las fronteras se están desdibujando, y los que están, no sé, buscando cambiar el mundo, deberían como estar feliz de que el movimiento que parecía como estancado, a cámara, o sea, muy lento así, que estaba en movimiento. Y no sé, de algo de aquí, tengo la sensación de la población piense que la política aquí en México es muy estancado, ¿no? Como que ¿dónde está la salida? Un taxista hoy me dijo que, yo decía, tengo la impresión de que no quieren mucho a los políticos aquí, y él me dijo, sí, los queremos en aceite. Sí, bueno, gustó. Pero... Entonces, sí. Y bueno, hay el ejemplo en Estados Unidos de Trump, que Zizek salió a decir que quería que se eligiera Trump para que hubiera algún cambio ahí, para ver si estallaba algún movimiento en contra, porque con Clinton iba a ser la misma política de Obama, y entonces había una cooptación de la resistencia dentro de ese partido democrático. Y entonces Zizek lo abrazaba, Chomsky dijo no, o sea, eso podría ser una actitud de los comunistas antes de que Hitler, que también abrazaban la llegada al poder de Hitler, ¿no? Entonces es esto, quería plantearles, ¿abrazamos esas nuevas líneas y que se acelere la historia o tenemos miedo? Yo creo que a mí me parece, ¿no?, ahorita ustedes no me corrigen, pero a mí me parece que no es un asunto racional, o sea, o no es un asunto racionalizado. Me parece que tiene que ver con la necesidad cerebral de tener estímulos, nada más, ¿eh? Que luego aquí vemos gente que se anuncia como independiente, y la verdad no lo son, ¿no? Ni en el discurso ni nada, pero entonces surge un muchachito como Pedro Kumamoto, que es un diputado, el primer diputado independiente en México, que es además muy joven, y mucha gente se entusiasma porque es un estímulo para el cerebro, pero no me parece que haya nada nuevo, es simplemente que es distinto, ¿no? Distinto en los modos, pero es lo mismo de manera distinta, ¿no? Simplemente, y es un estímulo para el cerebro. Yo no veo nada más, no sé ustedes. Gabriel, Pavel, Jorge. Yo lo que veo es que la democracia en México ha colapsado, que el sistema político no tiene salida, y que las figuras esas independientes como Kumamoto, pues sí son un aliciente, siendo burdo, como además hasta de cliché. Kumamoto es diputado por el distrito donde yo vivo. Yo estaba puro rico. Sí, sí, sí, yo estaba esperando la muerte y escribiendo poesía y muriéndome de hambre. Y llegó Kumamoto y te revitalizó. Llegó, sin luz, no tenía luz. Y alguien llegó y tocó la puerta y eran unas niñas bien, ¿no? Del ITESO. Y me dijeron que Kumamoto quería hablar conmigo, ¿no? Sí. Y yo dije, quiero hablar yo con ese güey. Y luego por cuestiones de chamba aleatoria que he tenido con los políticos, fui a cobrar un discurso que escribí por ahí y hablé con él por pura casualidad. Me parecía así como lo que tú dices, ¿no? Es como otro ingrediente a la misma sopa. Pero además es un chavo inteligente. Sí, sí, pero también él jamás ha vuelto. Yo ese día no habló conmigo y ese día él no ha vuelto, ¿no? Por eso decía burdo, ¿no? Mi ejemplo. Como siempre sucede, ¿no? Van los políticos del PRI o de quien sea y dicen que es bien chido y luego no regresan. Igual Kumamoto. Me parece a mí que sí debe haber, y a lo mejor estoy muy utópico, que debe haber una reforma. La reforma en México no debe ser, pues sí, educativa y tecnológica, etcétera, pero la primera reforma debe ser la reforma del Estado. Y es una reforma del Estado en donde sí emerjan figuras para el ejercicio de la democracia, y que los partidos políticos pues van a tener que estar ahí, pero con menos lana y con menos menos ostentaciones, ¿no? Eso es bien. Bueno, Patrick nos hizo una muy buena pregunta. Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo di mi punto de vista desde un principio en torno a cómo está la democracia en México. Yo lo que puedo decir ahora es que como parte de esa inmadurez en la concepción de la democracia, tenemos una aversión al político, una aversión que no es gratis, que ha sido ganada plenamente, porque pareciera que son una especie, ¿no? Pareciera que son un sector aparte en la población. Independientemente de la bandera y que ostenten, ya con el calificativo, con el adjetivo de ser político, ya inmediatamente pensamos en una persona desleal, en una persona que no tiene autoridad moral, o que por lo menos, o cuando mucho, maneja una doble moralidad. Tenemos entendido que es una persona que dice de una manera, piensa de otra, actúa de otra, que se enriquece, una persona que incluso es egoísta. Son corruptos, unos hijos de la chingada. Ya, sí, Gabriel. La verdad es que ha habido casos de políticos así, todo lo contrario a lo que he dicho, pero rayan en ese romanticismo barato que vulgar que yo decía, ¿no? O sea, porque son más los casos de personas que son muy democráticos, pero luego cuando tienen el poder, los cambia, lo transforma, ¿no? Es que pareciera más bien una desesperanza y un vacío, sí, tan profundo. Más que democracia, ¿verdad? Más que democracia, hay Estado de Derecho. Qué distinto, ¿no? Sí, bueno, me parece interesante lo que acaba de decir Gabriel, pues, ¿no? Que los políticos son unos culeros, pues, ¿no? Sí. Y yo creo que no son tan culeros, son buena onda los políticos. Yo creo que más bien en términos generales, no es que le tengamos resentimiento al político, como dice Gabriel, o recelo. Yo creo que le tenemos recelo a la política en general. Yo creo que el mexicano no es un agente político y se acabó. O sea, le gusta la enajenación, le gusta la enajenación como le gusta al resto de la gente que vive en el mundo capitalista. Y me parece que la democracia también, de alguna manera, solamente funciona como un estudio de mercado para las grandes corporaciones. O sea, yo no veo, pues, digo, a mí me parece abiertamente que la democracia es, para empezar, es una falacia. Una ilusión. Porque definitivamente no es una forma de gobierno donde la racionalidad sea lo que se apremia. Se premia la popularidad. Y aquí, en el caso de Latinoamérica en particular, no es para nada extraño que gane el candidato más guapo, ¿no? O sea, aquí en México es nuestro caso, pues, ¿no? El señor Enrique Peña Nieto, pues, ¿no? Gana, Estamos fritos, entonces. No, mira, gana furtivamente, después de la salida del PAN del gobierno, sí. y encontrando un resquicio para la entrada de nuevo del PRI, pues, ¿no? Pero esto lo provocó usted, cabrón. O sea, usted fue y votó por Peña Nieto, ¿no? Sí, a mí sí me parece muy guapo. A mí también. Pues. Y ya, por favor, déjenlo en paz. Oye, espera, no, espera. Sí, con una última idea. Pues, sí, ¿qué es este asunto de...? Digo, ustedes hablaban de este romanticismo de las democracias, pues, ¿no? De esta deseable o necesaria desaparición de los ideales románticos de la democracia. Y este abrazo de la postura pragmática, pues, ¿no? De esta vida desde lo civil, pues, ¿no? Y no sé, pues, yo no quisiera pecar de sospechosista. Pero no sé si también podría ser una prueba de los esfuerzos de los grandes corporativos, pues, ¿no? Puede ser. Porque quiero decir, pues, ¿no? Este asunto de la identidad, pues, ¿no? Y luego la separación de las identidades. Pues claro, no significa nada. Y por supuesto que tampoco significa nada el asunto del voto solo, pues, ¿no? Sin más acción civil, pues, ¿no? Pero también esta suma pragmática, este asunto de que tengan que estar en mi barco los que van a pagar impuestos junto conmigo para mi propio desarrollo, también es una visión capitalista del asunto democrático, pues, ¿no? No, o sea, a mí me parece que la democracia murió con los bombazos de París en 1982, en 1984. Me parece que los disturbios anarquistas, pues, ¿no?, fueron el momento en el que terminó la democracia, porque la violencia se instauró como un nuevo mecanismo para la manipulación de la... El miedo, ¿no? Pero de la opinión pública. Terminando, ¿no? Pero yo diría, como el caso catalán, igual como ellos están en la calle ahora, que habría que como extender la mano de solidaridad. Exacto. Con ellos. Yo, ¿no? Yo quisiera ir también al miedo de lo que podría... Yo quisiera también ir hacia el asunto catalán. Sí. Porque España, además de todo, es un país que tiene una historia en la que a la población española no le da miedo asesinarse entre sí, pues, ¿no? Eso está muy claro, pues, ¿no? Digo, durante la Guerra Civil Española quedó bastante claro que el franquismo, con una postura así, podía incitar a las personas a asesinar al resto de las personas de su pueblo, pues, ¿no? También lo vimos con el ETA, pues, ¿no? El ETA no cobró solamente vidas políticas, ¿no? También cobró vidas civiles. Los euskeras también han tenido durante muchos años muchos movimientos guerrilleros que han buscado también su propia independencia, pues, ¿no? Y lamentablemente, en el caso de Cataluña, todavía no sabemos cómo se vayan a poner las cosas, pues, ¿no? Pero al menos ya sabemos que durante el voto al referéndum murieron heridos, pues, ¿no? Sí. Oye, y a mí no me parece tampoco, para terminar, que Cataluña no tenga posibilidades de hacerle frente a España, pues, tampoco, ¿no? Claro, digo, en términos económicos, claro. se ve venir, claro, un sabotaje, y me parece que sí van a haber enfrentamientos, y digo, te temo porque los ecos de la Guerra Civil Española se hagan piedra, pues, ¿no? Sí. Oye, a mí me parece que cuando México resuelva sus propias contradicciones, va a resolver gran parte de la cultura para todo el mundo. Te voy a decir por qué. Es que México... En México hubo una independencia de España en 1821, algo que inició en 1810. Entonces, bueno, no hay tiempo, o sea, vivimos en la eternidad, en el instante. ¿Sigue otro programa? No, ¿verdad? No. ¿Le podemos seguir poquito? Sí. ¿Sí? Bueno, pero acá no había ninguna idea de nacionalidad. Acá no había idea de nada, pues, o sea, no había idea de nada porque aquello que luego ha sido interpretado como encuentro, como choque, como no sé qué chingados, fue un desastre total, ¿no? Fue una destrucción mutua tremenda de la cultura española, aparentemente cristiana, que vino a asesinar, o sea, todo lo contrario a lo cristiano, y una cultura indígena que se supone que tenía grandes valores, yo no sé cuáles, todavía, ¿verdad? Profundos, antiquísimos, y no sé qué. Que no pudo defenderse y que se traicionó a sí misma, ¿no? Es decir, realmente fueron indígenas los que chingaron a otros indígenas. No había nada en México cuando hubo independencia. Entonces, nunca nos descolonizamos. Nos independizamos administrativamente, nada más. Pero no nos independizamos culturalmente, ni espiritualmente, ni la chingada. Bueno, es que incluso el concepto de la democracia naciente en México fue un producto de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron hechas precisamente para la hegemonía española dentro de este territorio de América Latina. Pero hoy la democracia de este sistema en que nosotros nacimos, me parece, dije hace un rato, sí ha colapsado. Este modelo, ¿no? Hablábamos que la democracia indirecta, la democracia dirigida, también ya tronó este modelo. Y creo que no puedo, es muy complicado, lo decía Pablo de una manera muy brillante, muy complicado para nosotros, para mí, cuando menos, espejarlo con lo que está sucediendo en Cataluña. O no, es que es otro asunto, por eso. Es muy complicado, y el que México va a resarcir al mundo cuando encontremos nuestro modelo ideal de la democracia, me parece también utópico. Seguimos siendo tal cual, surrealistas hasta, incluso, o desde la política. Contradictorio, ¿no? Mira, a ver, ¿cuándo ocurre la independencia en México? Hubo un movimiento independentista en México. Y hubo un movimiento en contra de la independencia en México, que eran los realistas, les llamaban. Bueno, quienes consumaron la independencia, que fue una independencia política, administrativa nada más, fueron los realistas, los que estaban en contra de la independencia. ¿Por qué? Porque se independizaron de España cuando en España domina la visión liberal. Entonces dicen, no, espérame, ¿no? Claro. Ahora sí nos independizamos. La independencia... Es una postura más conservadora. La independencia fue un eufemismo, la independencia fue una dependencia realmente, una reiteración de la dependencia, ¿no? Entonces fue una total simulación, o sea, tanto que que de la independencia surge un emperador, un pinche emperador de pacotilla, de teatral, ¿verdad? O sea, pero ahí voy a plantear una idea así antropológica también, que hay un antropólogo que está haciendo como una revisión de lo que es la independencia y la dependencia, ¿no? Porque él trabaja en África durante muchos años y él está diciendo esa idea liberal de una independencia del ser, ¿no? Que no depende del otro y eso, y sí, tiene sus propias voluntades. Dice, bueno, en realidad hay muchos en África que están totalmente independientes, en el sentido de que no tienen patrón, no tienen trabajo, no tienen abandono, y buscan, están abandonados por el capitalismo. En realidad buscan una dependencia, quieren depender. Sí, claro, claro. Él empieza de una manera con un libro sobre el asunto, donde un colega de Estados Unidos, empresario, venía y gente le querían servir, ¿no? O sea, querían, yo te puedo llevar la bolsa, yo te puedo trabajar por ti, ¿no? Entonces, bueno, es como plantearle también una idea de que lo que intenta hacer, como la independencia en sí es tan importante, o también nos dependemos todos de cada uno, ¿no? Bueno, pues es que a nosotros, sea lo que signifique nosotros, en 1821 nos hubiera convenido más no declarar la independencia, porque hubiéramos estado en relación política con una España liberal. O sea, ¿no? En términos pragmáticos, como ocurre en Escocia, o como ocurrió en Escocia, lo mejor era no declarar la independencia. Bien, pues estamos concluyendo el programa por el día de hoy. Eso es todo. No, yo creo que que este asunto de la independencia es lograble, pero no es lograble con la herramienta de la política. Nuestra independencia tendrá que ser dependiente. Es asismos hacia la dependencia económica, pero teniendo más el balón, ¿no? Jugando de una manera distinta, ser realmente protagonista de la economía y no solamente la mano de obra que nos hemos convertido, ¿no? Y que cada vez más, y que además, pero para eso necesitamos mejores condiciones legales para el desarrollo. Yo insisto en el desarrollo. Estas preguntas, yo no sé si estas preguntas se las hacen allá en Europa. Es que yo insisto mucho en eso, porque nosotros insistimos en cuestiones básicas, la legalidad, ¿no? El respeto al Estado de Derecho, la no corrupción, la transparencia. Nos estamos preguntando por eso cuando en Europa supongo que lo tienen suficientemente. Siempre que no, bueno, ¿no? Y aún así se hacen preguntas. Mira España, mira España, Grecia, ¿no? Sí. Bueno, pero Italia, ¿no? Sí, por eso me interesaba el punto de vista de Patrick, porque desde acá vemos Europa como la vanguardia de la democracia y de todo el rollo, ¿no? Bueno, es que los europeos, la verdad es que han tenido muchos años para trabajar en sus leyes, pues, ¿no? A estas alturas del partido deberían tener leyes perfectas, al menos, ¿no? Bueno, pero digo, por nosotros. No, es que por muchísimos años vivieron... El tiempo ha sido el mismo para todos, pero el tiempo ha sido el mismo para todos. Sí, pero hay un asunto, pues, ¿no? Mientras ellos piensan efectivamente en esta independencia en términos legales, porque es una independencia política la que busca Cataluña, pues, ¿no? No es una independencia de carácter económico, pues, ¿no? O sea, sería más bien absurdo, pues, que cualquier pensador político honesto o serio pensara que es posible una independencia económica a estas alturas de la globalización, claro, pues, ¿no? Claro. Eso es así abiertamente un chiste, pues, ¿no? Lo que buscan es una independencia de carácter legal, política, ¿no? Ahora bien... Y no, y sentimental. Ahora bien, esa independencia política y espiritual, sentimental también, pues sí, no puede ser transportada como una idea de Latinoamérica. Eso es muy claro, porque a nosotros no nos une un conjunto de leyes. O sea, nosotros vivimos abiertamente en la ilegalidad, ¿no? Sí. O sea, nosotros nos dedicamos legalmente, nosotros no legalmente, abiertamente. Oye, Pavel, no te interrumpo, nada más te aporto. Nosotros tendríamos que estar analizando cómo regularizar la corrupción. Claro. Sí, o sea, digo, no. O sea, es bien, bueno, sabido. Es lo que es eso que han hecho en Gran Bretaña el periodista Roberto Saviano, que escribió un libro sobre las mafias así, en Italia, ha hecho conferencias donde dice que Gran Bretaña es el país más corrupto del mundo, pero es nada más que está todo, es un corrupción legal. Sí, sí, sí. O sea, institucionalizado de una manera que... El Estado en México es una tapadera legal para encubrir las verdaderas jerarquías políticas, pues, ¿no? Que son, sí, las jerarquías de la delincuencia, pues, ¿no? O sea, sí, este es un país, pues eso, es un país delincuente, ¿no? Que sabemos que un porcentaje importante del dinero que genera México al año es dinero ilegal, pues, ¿no? Dinero sucio, dinero de la droga, dinero de pasar armas, pues, ¿no? Desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Entonces, pues, nosotros no podemos buscar una independencia legal porque nosotros sí somos independientes legalmente, pues. O sea, nosotros sí podemos vivir ignorando por completo la multa, ignorando por completo al policía, ignorando por completo al Estado, porque ese es el sistema que favorecemos, pero... Sí, hay una independencia que es deseable para Latinoamérica, pues, ¿no? Porque si sí hay una cosa que nos une y que también es la que nos permite vivir en la ilegalidad de esta manera, pues es que son repúblicas del hambre, pues, ¿no? Nosotros, o sea, en todo caso sería una libertad de carácter económico, pues, que tiene que buscarse, pero del corporativo, pues. Mira, ¿no? Yo pienso que nosotros simplemente nosotros no tenemos un problema de democracia ni de nada. O sea, nosotros tenemos un problema de neurosis. porque no aceptamos lo que somos. Somos unos cabrones corruptos. Eso somos, somos unos pinches corruptos. Lo traemos genéticamente, cabrón. Somos corruptos. Tendríamos entonces que estar pensando cómo regular la corrupción. Es todo, cabrón. Y ya, por eso funcionaba muy bien el viejo régimen. Porque era la corrupción regulada. Como una mejor redistribución de la corrupción. Claro. Sí. Es que también los políticos se caracterizaban porque tenían cierta cultura. Había políticos, bueno, que eran, volaban incluso el desarrollo educativo. Eran cultos. Eran cultos y sabios en la corrupción. Exactamente. Había todo eso necesitamos. Todo, ¿no? También para... Somos corruptos, no. O sea, estamos, pero hoy estamos en la hermandad. Estamos pensando en el bien. Y en la democracia, en la libertad. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando? Eso no existe, para nosotros no existe. No, somos corruptos. A ver, la paz en Latinoamérica por muchos años dejó de ser la libertad, pues, ¿no? O sea, ya nadie habla, por ejemplo, de teoría de la liberación en Latinoamérica. Habla de eso. O sea, aquí sí cambió el concepto, pues. O sea, si se busca una cosa distinta, pues, ¿no? Que quizás podríamos llamarla autonomía, pues, ¿no? Sí. Pero sí. O sea, bueno, sabemos que la libertad es metafísica, pues, ¿no? Para empezar, que la libertad no puede ser lograda, porque entendemos que hay un asunto aquí de causas y efectos, pues, ¿no? ¿Tú crees que el cerebro quiere libertad? Una dependencia, pues, ¿no? Oye, ¿tú crees que el cerebro quiere libertad? No, el cerebro es el tirano, pues. El cerebro quiere sobrevivir y ya. O sea, eso, la libertad es un pinche invento conceptual. El cerebro quiere sobrevivir, nada más. Hablando de sobrevivencia, la democracia llegó aquí sobreviviente de la revolución. Y la revolución no ha tenido efectos. Esa revolución nicaragüense, salvadoreña, cubana, etc. Al contrario. ¿Ya sabes en qué anda Daniel Ortega, el sandinista? Ahora anda de ministro cristiano, cabrón. Bueno, como diría Mercedes Sosa, todo cambia, ¿no? Entonces, para la siguiente semana les propongo que analicemos el tema de la corrupción. ¿Cómo ven? Sí, pero sí. Como un asunto ontológico. Órale, no como un asunto... Partiendo incluso de la premisa que dijiste, en el sentido de que en México... De plano lo traemos en los genes. Somos corruptos. O sea, yo sabía que traíamos la diabetes, pero también la corrupción. ¿Un grupo de individuos? Discúlpanos si te estamos asustando, pero eso somos. ¿Un grupo de individuos que se ponen bajo el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional respalda a una candidata para la República, pues, ¿no? Sí, claro. Pero... A ver. Pero no sé si lo que tenga que, de alguna manera, administrarse sea directamente qué tan corruptos somos, pues, ¿no? O sea, me parece que en todo caso a lo que aquí apunta es a una desaparición de la normatividad, pues, ¿no? Pavel ya inició el programa de la siguiente semana, entonces estuvimos en este observatorio humano Ramiro Lomelí, Pavel Neicame, Jorge Ramírez. A ver, León. Pronuncia bien el apellido de Patrick. Patrick Suskin, ¿no? Ojalá que escribiera. Sí, Patrick O'Hare. Estamos en Guadalajara, en los controles. Jacobo Monraz. Jacobo Monraz. Buenas noches. Insospechadamente, ni yo mismo me explico, tal modo de adorar y queriéndote tanto, te me vas de repente. Te me vas sin que pueda tus besos alcanzar. Cuánta desesperanza, qué vacío tan profundo, repicar de campanas. Mortal. Y todo el desconsuelo regado por el mundo parece que en mi alma se ha venido